Decirte que es lunes otra vez en la ciudad de La Plata y Cumbia Masiva suena por Radio Nauta FM 106.3, 18.04, hora de la tarde, lunes 6 de noviembre. Estamos aquí a full en Cumbia Masiva con mi compañera Kimei Figueroa, con mi compañera Victoria Bissell. ¡Qué locura! Estamos re loqui, estamos re contentis. Hola Belén. Buen día. Que contigo no sirve la labia. ¿Cómo andan? Pues te crees tan sabia. Pero vas a caer. Te ah, digo boy. Mujer. ¿Son los pimpinela berreta ustedes? Sí. ¿O son como los que no mejores, son? Mejores. Sí, eso quise decir. Porque ya son berreta los pimpinela, es una redundancia. ¿Por qué los pimpinela se llaman los pimpinela? ¿El apellido? Una explicación medio galán. Ah, claro. Una explicación medio de incesto, rara y extraña. Algo pimpi. Sobre penetración entre sí, hermanos. Algo de sí. Pimpinela, pimpi. No quisiera algo saberla. Pimpinela. Y hay una ausencia que es muy evidente, se otra nota. Vez. Y reiterativa. Casi que nos dijo que se fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. Sí, Mariano Félix hoy día se estaba subiendo un plane, para que no entiendan, plane es avión. Yo no había entendido. Un plane, y no sabemos su destino. Yo no lo leí en el WhatsApp que dijo y no lo entendí. ¿En el WhatsApp? Sí, WhatsApp. Ya no nos dice nada ni por WhatsApp. Dice me voy, se va. Punto. Nos deja, trae regalos. No trae regalos. No trae regalos. Entonces, nunca trae un regalo. Nunca trae un regalo. Nunca trae un regalo. Un Toblerone. A mí no me joda un Toblerone bebé. A mí no me joda un bomboncito, un butter toffee. El otro día una compañera que no veo nunca nos trajo a todo un grupo unos tipo botellas de whisky de chocolate. Ah, no me gusta eso. Pero no, tenía adentro champán, vodka, claro, martini. Sí. Ay, yo estaba como loca. ¿Pero eso se compra en el kiosco? No, esto era calidad, mami, porque eran marcas los buenas. ¿Los que comías Sofovich? First March. Ah, qué fea referencia. No me hagas eso. ¿Pero cómo son los Mariela es otro momento. Bueno, ¿y qué onda esta chica? ¿Les trajo bomboncitos? ¿No los conoce? ¿Qué pasa ahí? Divina, yo estaba acá lindo. Me había comido 7 whiskycitos de chocolate. No, ah, mentira. ¿Estabas ebria? Estaba borracha. No, ¿7 mentira. Te comiste? Es un chistecito. Me comí uno y dije, bueno, también es complicado comerlo porque tiene un líquido gigante. Y es de una o en dos. Es un poco erótico. Es erótico. Hay algo erótico ahí. Yo no quería generar más erotismo porque, bueno, veía que todos me miraban y... ¿La gente se calentaba mientras vos te tomabas la botellita de chocolate con champagne? Creo que sí. ¿Alguien lo manifestó de alguna manera? Ahí se tocó. No, está mal. Bueno, tenemos que terminar de presentar a nuestro elenco. Tenemos a las productoras y a las operadoras Macana, que están ahí tiqui-tiqui con el tecladito, tiqui-tiqui. Y después tenemos invitados de lujos del otro lado, no sé si los tenemos que presentar o si son sorpresa porque hay algunos que comenzarían su columna. Yo traje mi propio panelista invitado porque me lo traje como quien se trae, ¿cómo te digo? Algo en una vianda en un tupper. Un chiquito. Me lo traje en la mochila, me traje un chiquito para un chiquito, que... una criatura, para cuidar. Sí, para que haga algunos para tenerlo comentarios. Sí. Y bueno, ahí tenemos un gran despliegue de invitados varones. Bien, sí, hoy en día nos vino un montón de gente. Tenemos a Lucas entrar. Alvarado. Son invitados varones que los dejamos entrar. Sí, son permitidos, son VIP. Lucas Alvarado, que no está tomando ninguna universidad, está acá tranquilo, esperemos que no tome el Olga Vázquez. Lo vamos a tratar bien para que, viste, no descontrole la cosa. Que no nos tome el programa. Sí. Y está Ariel Frate también por ahí sentado, en el piso, en contacto con la tierra. Sí, Pachamama. ¿Y ella quién es? Ahora la vamos a presentar. Una nueva, una más chica importante. Bueno, punto aparte. Tenemos que pasar las vías de comunicación porque este es un programa que incluso la gente nos pide, pasen un poquito más, che, las vías de comunicación porque lo hacen una vez sola, pelotudean un montón, no se entiende nada y así que pónganse las pilas. Así que muy intentar esa hacerlo. Esa gente que te criticó, decirle que crítica constructiva cero tiene. Sí, que bueno. Te aporte un poquito mejor y que te dé un abrazo después de hablar, ¿sí? Bueno, y que pare de destruir y que insiste en construir desde el amor. Bueno, pero podemos tomarlo igual un poquito. O sea, sí, podemos cada supuesto, media hora tirar un telefonito, un WhatsApp. Por supuesto. Bien, tenemos teléfono fijo. ¿Quién lo quiere decir? Es 451-6917. 451-6917. Y tenemos al WhatsApp. Lo vamos a decir primero leído. El WhatsApp. WhatsApp. ¿Qué es? 221-670-5190. O como también. 221-670-5190. Che, ¿lo pueden grabar? Pensé que iba a decir que se había muerto La Lynch. Cantante, pero no, es María Marta Serra Lima, la que sí, se murió. Sí, que en paz no descanse. Que bueno, ¿era brava? Era fachita. Re brava, re homofóbica. Ah, fachita, mira, fachita. Se murió en Miami, creo, más o menos, ¿no? Se murió en Miami. Bueno, así que... No, un desastre de persona, María decir. Marta Serra Lima. Mala onda. No sé si ni qué cantaba María Marta Serra Lima. No, sé cuál era su gracia. No sé. Cantaba, pero no sabemos temas románticos. ¿No sabes una canción de María Marta Serra Lima? No, hacía por ahí, me confundió. Sí, me la confundí. Por ahí hacía reversiones, me parece. ¿Y por qué era tan famosa entonces? Canciones para atrás, reversiones. Habrá puesto... Bueno, después ese chistazo. Habrá puesto... Necesito los tamborcitos con el coso para que se entienda que es un chiste. Habrá puesto guita en algún lado, María Marta, para ser tan famosa. Ha puesto guita, sí. Ha puesto guita en el bingo. Porque la verdad que morirse en Miami, un dinero tenía que tener. Y no sé cuál era su gracia. Era mala onda, fascista, homofóbica. Bueno, no llegó tu columna todavía. No, tenemos que pasar radionautafm@gmail.com, el correo electrónico. Sí, pero nadie nos escribe. ¿Quién manda un mail? ¿Quién chequea? No sabemos. Nadie chequea. La página de web donde puedes escuchar este programa en vivo y los programas anteriores y o notas importantes que han circulado por este canal es radionauta.com.ar. Página de Facebook, Radionauta, Twitter, Radionauta FM, Instagram. No. Radionauta 106.3. Y nosotros, como Cumbia Masiva, tenemos una página de Facebook. Una fanpage que es Cumbia Masiva. Exactamente. Sin más. Sin más, punto. Y tienen, si quieren consultar otras cosas cercanas a Cumbia Masiva, pueden tipear Maldita Lesbiana, ¿no? También, pueden tipear Maldita Lesbiana. Pueden tipear Maldita Lesbiana para chequear ahí. Belén Canuti, Odontología Integral. También. Odontología Integral, 6478. Además de tener fanpage y tener fanpage personales, las personas que estamos acá, menos Victoria Bissell. Big Bissell, una chica sencilla. Tenemos hashtag. También muchas sorpresas en este programa. Hay invitadas, invitados, bandas. Columnas. Hay una banda. Viene Pumba Tuque, ¿no? Sí. Así es. Viene Pumba Tuque. A presentar María Verde. Wow. Es sorpresa todo lo que va a suceder, no sabemos qué es María Verde. No sabemos qué es María Verde, que omiten algo, un espárrago que haya consumido. ¿Qué será la María Verde? No sabemos si viene con un charuto, no sabemos qué viene. Si viene con algún charuto volador, a nosotros nos viene bien. Con es la lo que nos abierta, que corazón. Siempre nunca, con un charuto nunca me gusta. Nunca le diríamos que no. No, jamás. Es más, nos colgaríamos todo el programa. Nos hacen ahora la seña del círculo mágico. Vamos a escucharnos un tema musical. Creo que viene Sudor Marica, puede ser. Pues estábamos en lo cierto, se llama Venía a sudar, como lo estamos aquí adentro. Escandalosa y atrevida de reuniones de un manual de psicopatología. Andan en la mala vida, vergüenza de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despertame cuando muera toda forma de opresión, cuando el macho patriarcal quiera clavarse unas plumas. El estruendo siempre fuerte cuando cae la moral, sin patrón, sin propiedad, milagroso y esta luna. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, probame esta, contá qué pasa, no es una secta, bailamos juntos. Al lado del río venía a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, venía a sudar. We'll be right back. ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Vení a la fiesta, probá de esta junta que pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, vení a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, vení a sudar. Toda la vida en los cargos para arriba. La luz al final del túnel, la pizza fría después del baile. Cumbia masiva, el bistec toné del 25 al mediodía. Ready boy, ready boy. Sí. Continuamos en cumbia masiva y como escuchan esta canción que dice Vicky, Vicky, Vicky, Vicky, o oh, sí, Bis, algo así, y etcétera, estamos presenciando la columna de Vic Bisel con invitado deluxe. Así es, Belén, así es, Kimei. Así es, invitado deluxe. Hola, porque tardes, he traído, como quien trae. Ah, bien. Traje un chiquito de la mano para que me ayude con las noticias, porque me parecía que ya me estaba excediendo las noticias que traía, ya exigían un especialista. La verdad, yo tengo que confesarlo, yo no soy especialista en chimentos. ¿Y a este dónde lo conseguiste? Lo busqué en Zona Jobs. En internet, bolsa de trabajo. Bolsa de trabajo. Yo quiero aclarar que no soy especialista, pero que voy a hacer lo mejor que puedo, chiquito, que puedo hacer. Eso no decía en el catálogo. Eso no decía en el catálogo. Una confusión. Cuando presentaste tu currículum vitae no decía eso, decía especialista en... Hubo una confusión, pero me gustó y me quise quedar igual. Está bien. Así es, entré en Facebook bolsadetrabajo.com, puse por favor un especialista en chimentos y me salió este chiquito, entre otros. Y dije, que tiene una carita preciosa. Así entra la gente a cumbia masiva, ¿no? Dice más o menos lo que puede llegar a hacer y entra. Trabajando acá, Mariela. Me sentí que yo me podía adaptar a eso. Así es, por ahí viene. ¿Querés, después de última, él va a tener una sección aparte por lo que nos dicen nuestras productoras? Gracias. Ya subí ahí. Ya escaló demasiado, o sea, alto. Ya me di bien, entonces. Sí. Bárbaro. Está midiendo las chicas muy, están muy con los dedos bien para arriba de que viene bien, bien, bárbaro, bien, bien. Bárbaro, wow. Así que parece nos esperemos que hasta las 8. Ya la voz de él ya dispara algo. Ay, me gustó. Trae una vestimenta de una grafa, una camisa de grafa con una remera compleja. Compleja, sí, bueno, no lo conocíamos. Que lo describa todo en su parte, sí, porque claro, si no invade todo. Bueno, después se nos va a contar cómo está vestido, quién fue que lo vistió, quién fue que lo peinó, quién le hizo las manos, porque ustedes vieron la manicura que trajo este chiquito. Bueno, ya lo vamos a contar después en su sección, que va a ser como lo que se dice, un anexo de las Vicky Vicky. Pero ahora vamos a empezar a contarles algunas cositas a ustedes, invitado especial, Kimei Figueroa, Belén Canuti y las personas que están escuchando. Para empezar les quiero contar de una editorial de La Nación que salió el día del domingo 5 de noviembre del 2017, es decir, ayer, en donde bardean ni más ni menos que a Estela de Carlotto. Ya fuerte, van de por papá todo. Cuando uno dice, no, ya te metiste con Estela de Carlotto, que sos un demonio. Y ni porque siquiera podemos... Eve es una figura bastante polémica. Ahí al límite, polémica, que bueno, tiene dichos que son incorrectos, o sea, que no corresponde, como dijo que, por ejemplo, Julio López era un guardiacárcel. Pero qué graciosa que se ve, hay que decirlo. Es como decís, es la Lilita Carrió de ellos, ¿no? Sí, sí, pero de rapa fiero, ¿viste? Puede ser que sea la Lilita Carrió. Porque es ese personaje que es medio incontrolable y decís, bueno, ya salió a hablar Eve y sí, bueno, la cagó, pero es Eve igual. Y es, son referentes, de ambos lados son referentes, pero dan miedo cuando ahora decís, por favor, no te por la favor, mandes no te más, las mandes. Pero igual la bancamos siempre, yo la banco siempre igual, qué sé yo. ¿Ustedes no? Sí, puede ser, o sea, tengo que elegir. A mí me parece difícil no bancar una madre de Plaza de Mayo. No, tampoco seamos puristas. Y qué sé yo, yo con ese tampoco tema somos puristas. Me pongo un poco purista, lo quiero decir. Yo la fui hace poco a... A la ex ESMA, no, yo no fui la que quemó el muñeco. Fui a la ex ESMA y realmente me dio mucho escozor escuchar a las madres hablando sobre los de, sobre los manifestantes de la movilización de Santiago Maldonado, llamando toda la legalidad. Estaban, sí. Digo, es complejo, pero bueno, quisiera saber igual lo que dice La Nación. Bueno, lo que vos dice, que te diste el trabajo de leer las noticias malas por, sí, por nosotras. Sí, y lo que dice La Nación, como bien vos decís, Kimei, solo podemos decir lo que dice La Nación porque es una editorial que no está firmada. Esto es algo que, nada, que suele hacer La Nación, tirar... Apareció en el aire. Apareció en el aire, o sea, básicamente desde el del dueño del diario, como dijo Estela de Carlotto, porque no está firmada. Tiran una bomba terrible en una editorial que no está firmada, que se llama El relato que corrompe los derechos humanos. Y dice, el dinero, la ambición, el personalismo y la sed de venganza fueron distorsionando el prestigio y la finalidad de algunas organizaciones. O sea, habla de sed de venganza refiriéndose a Estela de Carlotto. Esto ya es un montón. Y después lo que hace en la nota básicamente es nombrar la palabra kirchnerismo 2 o 3 veces, decir que Estela salió a bancar a Milagro Sala, que Estela salió a bancar a terroristas, dice que pidió por la libertad de terroristas internacionales, de las FARC colombianas, bueno, cita dichos de Estela que, de bueno, justamente respecto a Milagro Sala, habla de algún abrazo que se dio con Cristina Kirchner, habla de cuando Estela, por ejemplo, salió ahora con en el contexto de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que salió a decir, bueno, Patricia Bullrich es una gendarme mala. Y dice, entonces esta editorial dice, acá Estela está claramente sentando su posicionamiento político. Y sí, ¿no? En esta y partidario, digamos, porque en este sentido binario que usa todo el tiempo La Nación y Clarín, de todo lo que es kirchnerista, todo lo que no es macrista es kirchnerista. Entonces, porque ella sale a bardear a Patricia Bullrich en este contexto, dicen, bueno, listo, ya está sentando su posicionamiento como kirchnerista. No, y aparte también como desprestigiar que una madre pueda tener un posicionamiento político. Digo, tienes una persona que es ciudadana y que puede tener un posicionamiento político, que puede ser kirchnerista, o puede ser opositora, puede ser lo que sea, pero no hay como una cosa de pureza, en las madres. Claro, no está invalidada, sino es como una idealización de las madres, siempre fueron un actor político. Obviamente. Y después cierra diciendo, a esta altura resulta inaceptable continuar distorsionando la verdad histórica y manipular los derechos humanos para ponerlos al servicio de la mezquindad política. Dice que se usan los derechos humanos tendenciosamente, que es esta línea que se ha bajado en este juego del kirchnerismo, se queda con los derechos humanos, los otros dicen que los derechos humanos son utilizados. No sé cuáles son los derechos humanos, porque todo el tiempo dicen... Así no, los derechos humanos, así no, esto es muy tendencioso, esto es muy político, esto es muy kirchnerista. Nunca sabemos cuál es la idea de derechos humanos que tiene esta gente, de todos modos. No lo queremos, en realidad sí lo sabemos, pero digamos, están todo el tiempo criticando una idea de defensa de derechos humanos. Lo más terrible de esta nota, de este editorial, son los comentarios de gente aplaudiendo que al fin ya se acabó esta corrección política, que las madres de Plaza de Mayo, que son unas chorras y bla, bla, bla, bla, y las abuelas, digamos, porque bueno, en este caso también marcan como esa diferencia, porque justamente la distancian de Eve, pero desde los dichos de ella misma. Y después sale Estela, salió a decir que ni siquiera los milicos se habían animado a hablar de ellas de esta manera. Dice que los milicos se metían con nuestros hijos, pero no con nosotras, que los estamos buscando, que estamos persiguiendo una causa justa. Ni siquiera en dictadura se habló de nosotras así. Y dijo que están sembrando el odio, que están profundizando la grieta, que ya se extralimitaron y que va a hablar con un equipo de abogados para ver qué consecuencias puede tener una nota como esta, así de grave, donde ella se la acusa de un montón de cosas y con un odio terrible. No, la manera que tienen de desprestigiar es violenta, ¿no? Porque uno lee esa nota, alguien que más o menos sepa la historia de Estela de Carlotto, que sepa de historia, que sepa cómo fueron las cosas, es muy fuerte leer esto porque se te parte el corazón. Ah, no, pero comparándola con cosas tremendas o también comparándola con Eve de Bonafini, como diciendo es lo mismo, ¿no? Como también queriendo, porque Eve tiene dichos, avisa que son violentos de alguna manera o cómo los dice o qué sé yo, como que la pone también al mismo nivel. Es de la verdad que es bastante... Sí, aparte una mina que ya vivió el desgaste de la impunidad, de los medios de comunicación y del Estado tanto tiempo, y tener que volver a vivir este desprestigio y que llamen a su lucha sed de venganza, me parece un montón. Así que bueno, ¿alguien más quiere decir algo sobre las primeras Vicky Vicky? Flavio, el invitado especial. Sí, que esos editoriales ahí sin firma ni nada, están para eso, para medir qué tanto van a poder arengar toda esa mala onda y todo ese desprestigio hacia el trabajo que se ha querido hacer en pos de derechos humanos. Y mientras sigan midiendo en estos comentarios esta respuesta de que validan este atacar, nada más con amontonar un par de palabras del equipo contrario, lo van a seguir midiendo. Mientras no haya un parate, van a seguir jugando eso, y creo que próximamente vamos a ver todo este tipo de notas donde van a seguir viendo hasta qué tan al carajo se van a poder ir yendo. Sí. Ahora te están atacando a las madres, capaz que pronto pasa ya directamente todos los días. Sí, sí, es muy bruto. Muy bruto. Muy bien, estás aceptado. Viene sí, bien. No le ponemos el botoncito de que se caiga por la silla. Porque me quiero ganar esa columna. Tiene una compuerta abajo de la silla. Columna. Si le erra, botón, bueno, cae al piso. Hay un botón de pensamiento tratando, independiente. Voy a seguir tratando a ver qué sale. Cae Aini. Aini sobre unos porotos. Bueno, jugó River Boca y la gente no lo pudo ver desde Fútbol para Todos. ¿Quién ganó? Ganó Boca 2-1. No sé yo en realidad mucho, pero justo en ese contexto, sobre ese tema no sé mucho, pero justo estaba dándole F5 junto con mi amigo el Tommy Yuna. Le dábamos F5 para ver quién iba ganando porque se escuchaban los goles y te genera como una adrenalina aunque estés al margen, ¿no? Fuerte. No sé, para mí fue pesadísimo. Yo me quería concentrar en la lectura y sentía gritos acá. Bueno, pará, no. Eres tan gay. No. Primero, qué pesados de todo de Boca. No vengas pesado a exponer acá lo gay intelectual que sos. Yo estaba leyendo un libro así como todo. No, y no podía pero estudiar. Pero no se puede gritar como más. No. Bajito. No, perdón. Acá buscamos gente hetero. Porque yo estaba leyendo párrafos re interesantes, pero no lo salía a comunicar al balcón también. Yo, no estaba lo que hice. El otro día estaba en tu casa, no voy a dar explicaciones del porqué, y también había un partido importante. ¿Por qué estabas en la casa del panelista nuevo? Sola se metió en que eso era un tema. Es raro. Pero adelantar. Estaban dando un partido también. Es impresionante cómo la gente sale a los balcones a insultarse de balcón a balcón, sí, diciendo, ¿qué realmente qué sentido tiene? Ya, yo no siempre quiero arreglar con algunos vecinos, darles un dinero y que todos salgamos a gritar al mismo momento un gol y que la gente se confunda muchísimo para hacer alguna humorada, ¿no? Algo, pasar un poco bien una también. En esta época macrista, cuando juegue el tenis del potro, la gente decir, ¡vamos, del potro, bien! ¡Un match point! ¡Match point! Es muy difícil gritar match point con pasión. O un golf, un partido de golf. ¡Bien! ¡8 en 1! ¡8 en 1! Así va a pasar. Quería comunicar que el partido se podía ver nada más que en Fox Premium, ¿sí? Claro. Entonces, Fox Premium, yo tengo cable, lo digo, ¿sí? Sí. Tengo cable, lo digo, sí, o sea, sí, ya saben. Y yo tampoco lo podía ver por ahí. Mi mamá tiene Flow y tampoco lo podía ver. Ah, no, hay que ser muy rico para había ver el que pagar partido. 300 pesos más arriba no. para el paquete de fútbol para poder ver el partido. Lo que yo no entendí es, ¿será 300 pesos el partido o el mes? Porque me preocupa. No. Ah, no, pero esa información es... No creo que es el partido, yo los pago. Yo lo pago porque a mí me gusta un montón el fútbol. Escúchame, ¿lo pagaste? Yo trabajo todo el día y quiero llegar a mi casa, poder prender el televisor y ver el fútbol. Y yo lo que quiero, que mi señora me haga una comida, ver unos buenos culos en Tinelli, ver el fútbol, que mi señora se calle la boca, que los calle a los hijos, que les dé un vino, que se vayan a dormir. Bueno, para. Y ver el partido. Bueno, pero ahora, ¿sabés qué? Casi lo mi papá, dice... perdón, mi papá que no le gusta el fútbol. Gardi. ¿Qué compro? Dijo. No. Mi papá no. Gardi. Si no ve fútbol. Mi papá porque quiere tener la novedad, Todo. Y lo vimos un poquito con mi padre. Y con ¿lo compró? No. Vimos un poquito, quiero aclarar. Estábamos toda la familia alrededor ahí de la tele y se veía en la tribuna. Entonces vos veías los hechos de arriba y agarrar la cabeza. Como tipo... se hacía antes, cuando Víctor Hugo pasó y por eso se comió ese juicio. Juicio. Cuando Víctor Hugo puso en su programa. Sí, ah, sí, ya lo saben cancha. Lo que estoy contando. Bueno, bueno, Gardi no lo compró finalmente, tu padre. No, yo le dije, no, papá, no. Si vos igual, no, pero no, está bien, porque no para equivoques. Que vengan los amigos a la casa. No, no, pero los amigos tampoco lo ven, así que no tiene sentido. Es una forma de volver a imponer lo vintage, ¿no? Escuchar la radio, con la doña en la vereda. El amigo que lo pudo pagar y se congregan todos ahí. Sí, eso es verdad. Igual congregarse los bares, congregarse sí. La casa del más rico. A mí bueno, lo que me gusta es la situación de que haya un partido de fútbol de fondo, lo quiero decir. Me da como hogar, como que haya un partido de fútbol de fondo. Bueno, ¿hogar de violador? Hogar de violador. Ay, bueno, sí, sí, hogar. Bueno, entonces La Nación, siempre odiando al pueblo con toda su alma, saca esta nota que se llama "Los bares de Buenos Aires volvieron a servir fútbol". Siempre sacaron dando el lado bueno al neoliberalismo. Y dice, con el River Boca revivió la costumbre que impuso la transmisión codificada de los partidos de primera. Atención a lo que voy a leer ahora. Los que no quieren pagar para ver los encuentros, no, recuperaron el rito colectivo. Y después... La fragmentación de los lazos sociales vuelven a rehabilitarse. Eso lo aprendí en Trabajo Social 1. Bueno, después también acá... igual nos dijeron que no te alcance para comer, te venía bien porque te mejoraba la silueta adelgazando. Sí, así que está no buenísimo. Extraña que... Kimé, ¿puedes explicar la frase que acabas de decir? O acá somos todos sí. Gays intelectuales hoy. Sí, con el neoliberalismo se fragmentan lazos sociales y estas cosas colectivas vuelven a rehabilitarlos porque uno se vuelve a encontrar con su vecino, claro. Se vuelve a encontrar con su primo. Las regias, los comedores, las ollas populares, el fútbol en los bares. Todos se juntan en el comedor de Puente de Fierro, el partido de mierda de Boca y River. Pagando un poquito cada uno, 300 pesos, pueden ver. Bueno, entonces... Ojo que lo mismo pasó más cerca de nosotros con Game of Thrones. Game of Thrones pasaba cosas parecidas. Ah, yo no bueno. Salgo a gritar ahí al hay algo. Cuando pasa algo con bueno, pero igual, perdóname. ¡No! Perdóname que te diga, pero vos no salís porque no querés. No sé bueno, qué. Si ese argumento. Todo de... el tiempo, por todo lo que nos gusta. Tipo, no ya nunca, empezó. No ya empezó. Bueno, pero que eso es una seña de jardín que dice si bueno, todos. Está bien, gritemos. Está bien, no, porque gritemos. A mí me molesta un poco no el usa, argumento vos. De por qué yo no salgo a gritar cuando leo un buen texto. Pará, hermano, ¿querés salir a gritar? Sale a gritar, nadie no, te está prohibiendo. ¿Sabes por qué no salís a gritar, Flavio? Porque no tenés impregnada la violencia futbolística que disfrazan con el apasionamiento, la pasión por el fútbol. No estás impregnado de esa mierda. Yo tengo por una teoría. Y es contento. Los varones. Sacan con el fútbol un montón de sentimientos que socialmente se le están vedados. Por ejemplo, se ponen muy sensibles, lloran, gritan, son cabuleros. Son un montón de sentimientos que en otros ámbitos no tienen, que en la vida cotidiana no tienen, y los pueden depositar ahí porque tienen como ese pacto implícito. Entonces yo creo que por eso necesitan tanto del fútbol, algunos balones reprimidos. Y que les sirve también para disfrazar su violencia. También, eso es otra parte. Una especie de sonajero. Bueno, el asunto que esta nota de La Nación hace como este raconto divino de qué bueno que está esto, vuelven las personas a reunirse en los bares y ahora a los bares les va re bien, que estaban perdiendo plata con el fútbol para todos. Entonces dicen, bueno, qué bueno recorrer la ciudad y entrar en los locales en el momento que se iniciaba el partido. Qué bueno que está, los encargados dicen, citan, esto nos viene muy bien. Desde hace mucho tiempo que no ocurría tener tanta gente reunida con la excusa de ver un superclásico. Los domingos por lo general solo vienen los parroquianos de siempre. Pero hoy volvieron muchos jóvenes. Los viejos borrachos. Esperemos que nos mejoren los ingresos, admite Héctor Gianni, un hombre completamente inventado del barrio de Villa Urquiza. Y después le leo una cita más y ya cerramos esta noticia. No, que no. ¿Qué? Gio, ¿qué? Ponen una cita que dice: nunca pagué para ver fútbol y no lo pienso hacer ahora. El ritual de volver al bar a ver fútbol lo extrañaba. Es la mejor excusa para escaparme de casa, no. Afirma Javier, un vecino de Villa Urquiza. Completamente inventado. ¿Qué tal? ¿Qué están vendiendo? Cada día estoy como más confundida. No sé qué hacer. ¿Qué es lo que están vendiendo? Nos damos cuenta cómo lo, o sea, si tenemos que sacar una conclusión, ¿no, amigas, amigos? Sí. Cómo los medios de comunicación te ponen en un discurso. O sea, por ejemplo, cómo mejor no pagar dos colectivos, sino caminar más cuadras. Cómo mejor no prender la calefacción, sino ponerte un saquito. Todo este tipo de cosas, ¿no? Que te dicen. Sí, es la militancia del ajuste con. Pero. Ya esto es con buena onda te lo tenés con que buenísima tomar, onda, está re bueno, chicos, es oportun crisis. Si no puedes acceder a internet, mejor cerrá los ojos e imaginá. Claro, incluso cuando había despidos, también decía, bueno, por ahí estabas en un trabajo malo y está ya bueno era momento. Está bueno renovar el trabajo. Te da la oportunidad de que en tu vida haya riesgo, espontaneidad. En un momento te militaban mucho la pelopincho el año pasado, incluso cuando la gente estaba complicada para irse de vacaciones. Vuelven las pelopincho. Una recopilación de todas esas noticias, porque son fuertes, chicos. Ya me pongo en eso, Bel. Bueno, y entonces ahora... Así es, bueno, inventaron este Javier de Villurquiza que está contentísimo porque se puede escapar de la casa. La última noticia es sobre nuestra amiga Natasha Haidt, y es de la noticia que va a participar mi amigo columnista Flavio. Pero para eso vamos a irnos de las Vicky Vicky y entrar como en un túnel, en una nueva sección. No, me dicen que no haga eso. Bueno, entonces yo les voy a contar la noticia volumen, de si Natasha quieren. Tiene una cortina muy coqueta, pero por ahí en otro momento. Bueno, imagínensela. Bueno, resulta, ¿se acuerdan de Natasha Haidt? ¿Quieren que les cuente quién es? Dale. Ya sabemos un poco. Bueno. Refrescalo porque hay gente que escucha y no sabe. Natasha Haidt se autodeclaró erotóloga, ¿no? ¿Erotóloga? Algo así, parecido. Creo que era erotóloga. Ah, cosas yo no eróticas. No sé de eso, pero te creo que se declaró erotóloga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, es especialista en cosas eróticas. Bueno, de hecho lo es. Natasha Haidt tiene este rol muy es un personaje muy sexualizado de los medios y de hecho es lo que llaman una prostituta VIP, que... Es una mujer que ha estado con muchos hombres del espectáculo y mujeres también, pero siempre en este plan muy de trampa, ¿no? Y así es como este año estuvo con Diego Latorre. ¿Diego se llama? Creo que sí. El marido de Janina Latorre, que lleva ella porta su apellido. Ella muy defensora de la familia ¿Ella típica. ¿Ella se puso el apellido de él? Claro. Ella es muy fanática de la familia, es muy mala, muy juzgadora de todo lo que está por fuera de su normalidad. Muy defensora de su familia, muy muy aguerrida sus hijos y su marido. Y vino Natasha Haidt, estuvo con Diego Latorre, había videos, había conversaciones. Y bueno, fue como una... Igual venganza. En esa oportunidad creo que fue un caso de affair, no de prostitución VIP. En esa oportunidad hay versiones. Hay versiones de enamoramiento, hay versiones de dinero mediante, hay todo tipo de versiones. Y además sabemos que fue furor, además de la infidelidad, fue porque en los mensajes él le pedía a ella que le meta el dedito o algo en la cola. Así es, ella le estaba metiendo a él cosas en la cola y eso fue... Por eso es que yo hoy traigo a Natasha Haidt con un nuevo episodio para hablar de ella como una heroína mediática del año, porque ha derribado muchos tabúes. Por ejemplo, este de la familia tipo que estaba sosteniendo con un dedito pequeño Janina Latorre. Luego, pensé que iba a decir ella con un dedito pequeño. Luego que los hombres se introducen cosas en el ano, ¿por qué no? Que es una forma de tener sexo de los hombres. Que ay, como ay, pero entonces Diego Latorre, una confusión había, pero entonces Diego Latorre es homosexual. No, no necesariamente es homosexual. Y bueno, y ahora Natasha Haidt nos trajo un nuevo episodio del que se va a ocupar el especialista en episodios de Natasha Haidt, Flavio Nicolás. Mendoza. Pará, alto, alto. Esto se merece una presentación un poco más profunda. No puede así de la nada Flavio salir. ¿Por qué mejor? Sí, tal cual. Tal cual, no, tal ya cual. Sí, ya sé. ¿Por qué mejor, chicas? Nos vamos a un tema musical. Así él viene con todo. Lo dijiste. Yo se los quería pedir, pero no me animaba. Ahí está. Vamos a un tema musical misterioso. Sí. Viniste, comiste, dormiste y te vas. pude darte lo que no también te di. Y me duele tanto que ahora no puedo. No puedo querer, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de nuevo. Vos me hiciste así. Viniste, comiste, dormiste y te vas. Ahora no me quieres más. Hiciste la de la paloma, me confiaste a volar. Viniste, comiste, dormiste y te vas. Ahora no me quieres más. Hiciste la de la paloma, me confiaste a volar. Me confiaste a te vendan pescado podrido. Escuchá Cumbia Masiva. Sí, esta columna que entra con esta cortina tan fresca. Dale gas. Fabuloso. Es muy fresco esto. Bueno, estamos bebiendo un poco de champán. Hay algunas aceitunas adentro de la bebida. Y esto es un cóctel para nosotros. Conversando un poco, bueno, de las novedades. Porque estamos por presentar a nuestro columnista estrella, invitado, especialista, Flavio Nicolás Mendoza. Lo que pasa es que para esta columna yo era Claudio, ¿te acordás? Porque esta es la cajonera de Claudio. Ah, la cajonera. Yo ahora de la cajonera saco un tema. Bueno, no importa, la gente no se va a acordar. Te voy a empezar a decir Claudio a partir de ahora y nadie va a recordar Claudio, que te presenté de otra manera. Bueno, ¿cómo estás, Claudio? Bien, voy a hacer un seguimiento a esto que decías muy interesante de Natalia, ¿verdad? Sí, bien. Ella planteó que este es un tipo de prostitución bien puntual. Esto es VIP. Ah, ¿sí? Bien, sí. Ella se encargó de decir que VIP tiene que ver que lo hacen modelos y a cambio de mucho dinero. Así es. Y que deben ser modelos. Y ella dijo no como una gorda reventada. Así es. Eso dijo ella. A lo que Andy Kuznetsov contestó, con todo respeto para todas, ¿no? Claro. No, es un personaje re nefasto que siempre trata los peores temas y todo, pero le pareció eso, como esa demasiado. Fue la definición de ella. Y a mí me interesó prestar la atención a ver cómo planteó Telefe, cómo manejó Telefe meter esta palabra, ¿no? Cuando él dijo prostitución, a ver cómo lo trabajó Telefe, ¿verdad? Sí, perdón. Previamente, una contextualización. Ajá. Natacha Hatti, como que contábamos, que es prostituta VIP o ha ejercido esa labor, contó que ella ejercía la prostitución VIP y además comparó este trabajo con, digamos, trajo el debate a la mesa de diferenciarlo con la trata, ¿no? Trabajo sexual de trata. Exacto. Que eso es re importante. Eso es lo que le valoramos a Natacha, que estableció bien el debate, exacto. La palabra prostitución aparece en la mesa de PH, este programa de Andy, cuando le dicen a Valeria Lynch, le dijeron así textual, prostitución, decí algo, reacciona, contestá. Y la pusieron bastante incómoda a Valeria, y ahí viene mi primera pregunta. ¿Es verdad que Valeria no sabía que le iban a preguntar eso? ¿Es verdad que Valeria Lynch se puso tan nerviosa cuando sacaron el tema? ¿No estaba planteado? Ella dijo, despacito, la pusieron, suavemente, hágame en cámara lenta. Claro, no se lo tomó ni despacito y no le dieron cámara lenta porque aparentemente le sacaron el tema. De repente ella no sabía qué decir. ¿Cómo le preguntan a ella? Andy, así, le dijeron, como yo te decía, Kimei. Sí. Prostitución, decía trabajo algo. Sexual. Así. Le claro, dije, hay una algo. Dinámica en este programa de Andy Kuznetsov que se llama PH, Podemos Hablar, en donde hay una mesa que se la va así como de todas las voces todas, entonces ponen un montón de gente de distintos palos y empiezan y tiran preguntas o personajes y toda la gente tiene que opinar. Entonces yo digo, Kimei. Albóndiga. Albóndiga. Decía algo. Me encanta. Pedazo de carne. Me gusta, son hamburguesas pequeñas. Sí. Flavio, no me gustan, soy vegetariano. Entonces. A Valeria le dijeron prostitución, ella se puso nerviosa, miró para todos lados y dijo muy bajito Natacha. No. ¡Ay! ¿Pero Natacha estaba ahí en la mesa? Estaba ahí en la mesa Natacha. Claro. Tenían a un ser en el medio que no lo recuerdo. Sí. Estaba Valeria, ser, Natacha. Le tiró la pelota. Tiró la pelota. O ella fue su asociación libre, fue Natacha. Claro, exactamente. Entonces, Valeria le dice a Natacha, te lo digo sin ofender. Eso dijo Valeria. Hubo como una pausa dramática para que absorban el momento. Sí, estoy buscando quién es la otra personita. El ser en el medio. Igual es, en este micro momento no fue muy trascendente su presencia. Ah, bueno, dale. Él le dice sin ofender. Sí, ella le dijo sin ofender. Y lo que me gustó de ese momento fue el seguimiento que le hicieron, porque alguien más en la mesa le dijo no aclares que oscurece. Ay, ¿no sabemos quién le dijo? No sabemos quién le dijo porque no se veía, pero ante el comentario, te lo digo sin ánimo de ofensa, le dijeron no aclares que oscurece. Claro, acá lo que pasó es por qué Valeria Lynch, para ella la prostitución representa Natacha Hyde. Prostitución, un tema tan complejo. Porque como era VIP, aparentemente Natacha la ejerció a viva voz. No le dijeron prostitución, le dijeron prostitución VIP. No, la palabra VIP en ese momento no estaba ahí, pero fue tan VIP Natacha que era de común conocimiento que se la podía fehacientemente asociar a ella con la palabra. Entonces la pregunta es, si previamente le dicen, mira Valeria, nosotros vamos a hacer esto, te vamos a decir prostitución, vos haces una pausa, decís claro. Natacha, sin ánimo de ofender, o sorpresa. Me resultó raro creerme que Valeria estaba improvisando tan en vivo, como que no le habían comentado que le iban a hablar del tema. Yo siempre me hago la pregunta cuando veo programas así, tipo, no sé, este de Landy no lo vi mucho, ¿no? Pero cuando miro Intrusos, o cuando, que tampoco lo miro, ¿no? Pero cuando lo he visto. Cuando fantaseo que miro Intrusos. Digo, ¿qué tan verdad habrá en lo que dicen? ¿Realmente pasarán todas esas cosas que suceden? Esas cartas documento, esas planificaciones. ¿Realmente ella estaba esperando que le pregunten eso? ¿No sabía? Digo, ¿hasta dónde nos mienten? Y hasta donde nos queramos creer. Yo, en general, disfruto del show de la tele en un nivel. Cuando se vuelve tóxico, no. Pero hay cosas que elijo creer como con fe poética y entregarme al ¿Y ahora qué crees? Al conflicto. ¿Valeria Lynch estaba preparada? Yo creo que la sorprendieron a Valeria Lynch. Porque, no sé, siento que la sorprendieron. Tampoco es que Valeria Lynch sabe actuar, ¿no? Ella sabe cantar. Sí. Mira, si está guionado, lo que sabemos es que quisieron meter el tema como que incomodaba un poco. Sí. Pero a los pocos segundos de meter el tema como tema incómodo, alguien salió a decir, si empezamos a decir que esto no ofende, es atrasar. Entonces como que rapidito actualizaron que no daba a tratar el tema como tabú. Bueno, mandan un mensajito. Gabriela manda un mensajito de Santos Lugares. Pone... ¿Ustedes harían prostitución VIP? ¿Qué asociación hacen ustedes con la palabra prostitución? ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué no sabemos por qué? La primera sí, la segunda con trabajo. ¿Ustedes harían prostitución VIP? ¿Sabes la guita que debe haber en la prostitución VIP? Muchísima plata. De cantidad. La bueno, quiero rescatar una cosa de Natacha Hyde. Que yo la traje hoy como la heroína de la ruptura de los tabúes del año. Porque ella empezó a contar esta diferencia que... es necesario que la marquen así en un programa, en la tele, bla, bla, bla, bla. De decir, bueno, una cosa es las pibas que están en la calle con tu historia, bueno, la trata. Una cosa es las pibas que trabajan en la calle, otra cosa es la prostitución VIP, otra cosa es la trata. Y marcó bien las diferencias y dijo, la prostitución VIP es un negocio que hacemos por muchísima guita, dijo Natacha Hyde. Y el comentario de Valeria tiene una gran cuota de moralidad, digo, porque si ella le dice, prostitución, Natacha, pero no te quiero ofender. No, bueno, no la ofende, ella ha reconocido que es una prostituta VIP. Claro, es una trabajadora sexual. Por eso es interesante que le hayan dicho no aclares que oscurece, porque claro. la ubicaron. Eso estuvo interesante de la mesa. Y claro. También me gustó, rescato el gesto de Natacha. ¿Natacha? ¿Natacha? Como quieras. O Hyde, o Hyde. Porque redondeó la situación yéndole a abrazar a Valeria a darle un beso. Ah, ¿no? ¿Sí? Entonces es como que cerró un momento bastante incómodo, como con un gesto de, bueno, hablemos. Aunque por ahí te cueste un poco, Valeria, hablemoslo. La banco mucho. ¿Ustedes? ¿A Natacha? Sí. No tengo tanta info, pero voy a interiorizarme y después voy a responder. Yo la banco muchísimo, sufrió mucho este golpe de decir, ella es muy, justamente, por ejemplo, en este conflicto que hubo con la torre, cuando sale toda la luz, todas las miradas estaban sobre ella y el imbécil de la torre, no salía ni a hablar, y a ella lo estuvieron hostigando muchísimo. Bueno, yo la banco a Natasha Haidt. Vamos a hacer este juego. Kimei, prostitución. Trabajo. Flavio. Ay, me voy a copiar de Valeria, me sale Natasha. No quieres que oscurece. Pero yo quería decir de Natasha, que vos decís si nos cae bien. Digo, si tengo que escuchar a gente hablar boludeces en la tele, prefiero este tipo de cosas de Natasha, trabajar tabúes y sacar temas que nos movilizan, que las otras boludeces más de relleno que contaron los otros. Finalmente entonces ella explica y se terminan fundiendo en un abrazo con Valeria. Sí, Lynch. Sí, un abrazo y un besito bastante cálido, pero te vi hasta ahí, te analicé 2 horas de tape. Tranquilamente PH puede haber continuado y pueden haber dicho barbaridades, pero si lo cortamos ahí, hubo triunfó el diálogo. ¿Y Andy no dijo nada, Andy Kurzensoff? Y Andy no. Él es no. Medio mediador, medio que no habla. Corte Santiago del Moro. ¿Ya se quedó operado él? Pelado está en 65%. Flavio, ¿hay algo más que te haya llamado la atención de esta secuencia? No, me parece que cubrí todos los puntos que me han parecido relevantes. Ya te digo, el tape seguía, capaz que sigue y dicen barbaridades. Hasta ahí triunfó. ¿Recomendás a la gente que lo vea? No, definitivamente no inviertan tiempo mirando Telefe / IO PH. ¿Querés mandar algún saludito? Bueno, le quiero mandar un saludo a mi hermano. Bueno. Y a una amiga que se llama Irina. Y a todos. Y a mucha gente más, pero bueno, no voy a gastar tiempo. Perfecto, esa fue la columna de Claudio. El cajoncito de Claudio. Habrá más de él, habrá más de él, habrá más de él. Vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo inconfundible de su Cumbia masiva. La pizza fría después del baile. Bueno, y esa música que suena. Pasto verde. Lona. Lentes del sol. Sombra de árboles. Bandas en vivo. Y la comida más rica. Epicurva. Epicurva. Estoy hablando del Picuru, aunque te metiste, Kimei. Perdón, pero yo te quería presentar como a vos te mereces, como siempre te presento. No, no sabía que venía esta innovación. Lo veníamos hablando, pero vos estabas en otro timing con tu cell phone. Sí, estaba en otra cosa, perdón. Así que razón. Me parece como inoportuno. Hoy día tengo que defender a mi compañera Vic Bissell. No puedo creerlo, pero tan rápido sí. Te diste vuelta. Te vengo defendiendo hace como 12 programas. Sí, pero ¿acaso yo tenía una entrada especial y vos decís suena la música y me sacás de tono? Perdón, me pareció que sos una persona que necesita presentarse. ¿Quieren que hagamos la presentación de nuevo? Sí. No, no. Pasto. Perdón. Quiero decir que esto igual, de todas maneras, yo lo preparé, pero estoy leyendo una nota del diario del día. O sea, está preparado, pero estoy copiando textual. Parece que lo haya escrito yo, que pero soy es una Mariela. Nota que escribiste vos. Perdóname, pero yo también me voy a poner el lado Bissell hoy. No laburás nunca, entonces, escúchame. Ay, otra vez. Pero todo ¿qué pasa que mí. Nunca nadie subí está volumen. Lado. Ay, que me aburre escuchar críticas. Picurva nació para ser la mejor versión que haya existido del picnic. Y viene retrucándose a sí mismo en cada edición. Es en la novena edición del Picurva estamos todos al pedo y vamos a comer un picnic con un food truck. ¿Novena edición del cómo se llama? Picurva. Picurva. Sí. ¿Qué significa Picurva, sabes? Bueno, Picu, porque... ¿Del latín? Picu. Es como que picoteás, Picu, y va de Buenos Aires. Picnic urbano significa, querida. Bueno. Picurva. Bueno, si la productora tenía más noticias, me lo hubiera dicho, porque me hace quedar como una pavota diciendo... Pasto, hojas verdes, sombras de los árboles, y yo quedo como una tontona. Quiero decir que este festival gastronómico, ¿sí? Fue un festival gastronómico que sucedió en la ciudad de La Plata, más específicamente en la Repu de los Children's. ¿Estás segura que fue ahí? Sí. ¿Era todo chiquitito? ¿Querés googlearlo? ¿Era todo chiquitito? No. ¿Mini chefs? No. No había chef bebés, no había bebitos, no había prematuros cocinando. Porque es un lugar óptimo para la ciudad de La Plata, la city. Picurva fue la República de los Niños. Perdón, fue su octava edición. Se equivocaron. ¿Quién se equivocó? ¿El diario yo o vos? No, yo no me equivoqué. Para nada, se equivocaron. Mi productor. ¿Qué pasó? Se trató del festival gastronómico. Esto empezó el jueves 2 de noviembre. Y terminó ayer en la Repu de los Niños. Ayer. Yo quiero saber por qué fue en la República de los Niños que estuvo tan chiquitito. ¿Vos fuiste alguna vez a la República de los Niños? Sí, yo fui. Pero es en el predio del parque, mamita. No es que lo hacen en la comuna donde votan los bebitos. Es en el parque de la Repu de los Niños donde hay millones de personas que van a correr maratones, correr caminatas. Ah, bueno. Bueno, ya se realizó en la Repu de los Niños, en la Repu de los Children's, que es el parque más grande de la ciudad. Ah, claro. Se recibieron hay parques más grandes igual. Sí. Sí. El Parque Pereira es una cosa indomable. Es que seguramente querían un lugar cerrado. Una del Parque Castelli puede llegarte a algún pobre a pedirte algo de tu picurva. A mí no me picurva nadie. O sea, yo quiero que se corresponda a lo que yo pido de mi food truck, que nadie me lo pida. ¿Qué tipo de comidas había? Primero te voy a contar que concurrieron muchísimas personas, ¿sí? Decenas. Sí. Vamos a decir miles. Sí. Sí. Se ofrecieron platos a precios accesibles en stands y food trucks, como vengo diciendo. ¿Cuánto saldrían? ¿Cuánto es un plato accesible para el Picurva? ¿Sexy dijiste? Sexy. No, accesible. Una plato accesible está $300 el plato. Eso es una ganga. Es una ganga y cash, todo cash, ahí no hay crédito, débito, no tienen un sorete. No, es un picnic con... o canje, hay mucha gente de canje. No, ellos estaban afuera. ¿Viste que hay muchos famosos que se manejan con el canje? Como te hago una propaganda, después todos tus productos me los das gratis. Candy. Vos lo debes saber. Te sacás una foto comiendo mi bondiola. Sí, eso es raro lo que bondiola decís. Bondiola por un año, sí. Gratis. Fue como con doble sentido, Bel. Quiero decir... Porque vos te comés la bondiola de Vicky. No cuentes eso tampoco. Quiero decir unas cosas, ¿no? La entrada del Picurva, que eso no venía incluido con nada, eran 100 mangos. O sea, para entrar... A un picnic. Al picnic, al que tenías que pagar todo, 100 pesitos. ¿Y qué había una distinción si yo quería ir a votar y pagar 2 pesos a la República de los Niños? No sé cuánto sale ahora. ¿Votar? Sí, ¿Votar con los bebitos? ¿Votar con los bebitos? Está la entrada general de la República de los Niños y tenía otra entrada aparte, no, una para pulsera, la algo. Que yo sepa, ese día estuvo cerrado para los nenitos, que no molesten ahí los bebús. Entre los chefs que hubo, una grilla de chefs magistrales, Kimei, estuvo Narda Lépez, que ya la conocemos, es divina. Ay, conozco. Amiga mía, Narda. ¿Sabe la historia de Narda Lépez? No. Bueno, no. Que les cuente, es amiga mía de ese momento. Decinos algo, contanos algo. Narda Lépez, ella comenzó cocinando... Gracias a un taller que hizo en su rehabilitación de la droga. No. Ella le daba a la falopa. Fara, pa, pa, pa, pa, pa. Para, pa, pa, para, pa, pa. Subía muchas fara, pa, pa, pa, pa. Codo, codo a codo. ¿A qué edad aproximadamente? Joven, joven. Acá no puedo decir la edad exacta porque realmente no tengo el conocimiento. Yo ya no quiero estar diciendo huevadas acá. No. Entonces, ella en un taller de su lugar, de su... No te digo granja, pero de su sitio, donde se rehabilitaba... Le empezaron a dar con la cocina, pum, pum, pum, y la chabona se engancha, por eso está encopada. ¿Por qué venís hablando haciéndote la copada chabona, esa jerga que trajiste? Es una chabona. Es porque hiciste un picnic. Soy y ya hablás de... como en la sí. calle, como algo. Bueno, te cuento. Estuvo también Narda Lépez, Pablo Macei, Juliana López May, Chantal Abad. Estaban también gastronomías referentes de la gastronomía platense, como Teresa Rucci y Juan Manuel Herrera. Nadie los conoce, pero los tenemos que nombrar por una cuestión que me dieron unos mangos. Pero vos tenés que ir a trabajar ahí. Vos estás trabajando, estás haciendo un trabajo comunitario. ¿Comunidad? Porque tenés una causa judicial. Bueno, no te metas en problemas. Si vos, no si podés ir a buscar levantar guita ahí. Sobre el escenario Picurvo también desfilaron músicos. ¿Saben quiénes estuvieron? Los divinos, los Totora. No, ¿siguen tocando los Totora? Siempre. ¿Siguen tocando los Totora? Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Siguen tocando, estuvieron ellos, los Yeites, y estuvo La Plata Canta con Virus. ¿Qué cosa es extraña, eso? Se llama así. Estuvieron los Virus, yo no entendí bien. Una banda tributo. Si virus, era lo, ¿virus de papiloma? Si era un virus de papiloma humano, un HPV o qué era, o HIV. Yo estoy googleando, Narda Lépez rehabilitación, nada. No parece. Sale nada, Este dato que tengo, te lo digo en serio, es fehaciente. Me lo enteré hace 2 veranos, una charla que tuve que ir sacándole a la información a esa persona, no puedo decir nada. No. Pero no. Esa persona, te digo, es una diputada. No. Y subime la música. ¡No, carajo! ¿Estás tomando mate? Ella también está haciendo un trabajo de rehabilitación y sí. La verdad que las teclas, las manitas las tiene en otros lugares. Tiene los deditos bueno, atrofiados. No te pongas así. Bueno. Vos sabés que esto es una radio que viene desde abajo, tiene operadoras que están aprendiendo. Sí. Lo sabés. ¿Hace cuánto estamos intentando que pongan un botón arriba del otro y no coordinan? Mirá, Mariela, tenemos una banda que está esperando para tocar. Vos estás muy alterada. Estás omitiendo un detalle clave, que es que vos estabas ahí haciendo trabajo comunitario, como dice Kimei. Una causa judicial. ¿A dónde vas? Andame... Cerrame lo que yo recolecté decir. Basura ahí también, porque me hicieron dentro de esta rehabilitación. Trabajo comunitario. Esto. Estás comunitario. Con una divino, junté la basurita, que dejé tirada la gente. Quería comunicar que esto también hubo, estaba en el mercado central, había una carpa inmensa, donde había panadería, verdulería, carnicería, pescadería, una florería, una fiambrería, una fábrica de pasta, podés creer, de todo había. Y quería avisarles al que está escuchando que se enteren, que la City Platense, sí. Se enteren, que es el cordón frutícola más grande del país. ¡Un aplauso grande! Esto me deterioró ayer. ¿El cordón qué? Frutícola. ¿Te lo dijo una diputada? Sí, subime la música. Chao. Vamos a esperar a la banda. Gracias por invitarme. Besitos a todos. Nadie te invitó. Muchas gracias. Esperamos que termine tu condena pronto.

Un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones. Una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 10 de noviembre desde las 9 de la noche. Música con Sin Prejuicios, William Campbell, Dani Esbarra Nexo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que soy empleado de comercio y trabajo en políticas públicas? ¿Sabías que las trabajadoras de la línea 144 son violentadas por el Estado que las emplea en forma precarizada? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Continuamos en Cumbia Masiva, ya son las 19 y 10 de la tarde. Falta poco para que termine nuestro programa. Y tenemos que pasar las vías de comunicación. WhatsApp 221-670-5190. Nuestro teléfono fijo es 451-6917. Y tenemos nuestra página de Facebook, que es Cumbia Masiva. Listo, Cumbia Masiva, a simple, a secas. Han venido los chicos de Bombatuque, Jeremías y Adrián. ¿Cómo andan, chicos? Bien, acá estamos. Estamos metiéndole acá el tema del 11 de noviembre, la fecha ahí de Bombatuque. Presentamos Marea Verde, que es como el movimiento así en crecimiento del espacio cultural. Es en 68 y 131 y teníamos ahí también la invitación en el Ateneo Popular en 39, 115 y 116, a partir de las 8:30 puntual, va a ser para la familia. Y bueno, vamos a presentar un espectáculo que laburamos durante todo el año con los pibes y las pibas de nuestro barrio, donde la presentación de este escenario viene a ser también que los pibes pueden tener un escenario y la cultura popular también puede hacer un evento para invitar a la familia y mostrar lo que hace todo el año los pibes. Bien, entonces este sábado 11 de noviembre a las 8:30 de la noche, Bombatuque va a presentar Marea Verde. Marea Verde, ¿qué es lo que sería? Queremos saber bien específicamente. Marea Verde viene a ser como lo propusieron los chicos, las chicas y los chicos en la asamblea de Bombatuque, que funciona todos los sábados y los miércoles que nos estamos juntando. Y la idea era proponer a ver qué le parecía a cada uno, qué significaba. Y fue como en resumidas cuentas, Marea Verde es como que adentro hay un montón de componentes. El tema de que va creciendo y va, digo, como todos, tiene sus mareas altas y sus mareas bajas. Y bueno, y la idea de este año, que tuvimos un gran crecimiento en el laburo, en el espectáculo y en la lucha también, porque hemos estado en la calle todo el año con las diferentes cuestiones que hubo, como lo de Joana. Bueno. Sí, lo interesante es Marea Verde porque es el color característico de la batucada, es el verde ese Bombatuque, que ya no es ni verde Kawasaki, es verde Bombatuque. Y lo que tiene de interesante que son 18 años de una construcción que no tiene que ver por la cosa estética del arte, que está buena, que está genial, digamos, pero sino que hay una construcción social de la política desde la base, con una herramienta que es un bombo, una percusión que nos permitió a nosotros cuando éramos pibes encarar esto y armar esta herramienta y que hoy, después de 18 años, se sigue multiplicando. Para los que no conocen Bombatuque, siempre es una batucada que cuando aparece estamos todos expectantes que suene, porque la verdad es impresionante. Cada vez que los vemos han venido a Olga, también han estado en Arana, han estado en bastantes lugares que está bueno ver, y también en algunas movilizaciones, está bueno escucharlos y ver porque tienen mucha fuerza, se la recontrabancan y hay un montón de pibes y pibas que están tocando, que es lo que le da como, digamos, el poder ahí a Bombatuque. Así que hace 18 años que están y ahora deciden lanzar esta Marea Verde, pero nos contaban antes de entrar que ustedes tienen además como hormiguero espacio cultural un colectivo ahí en un colectivo de personas, sino un colectivo también real. Instalado de Los Hornos y que la Municipalidad de La Plata, el municipio de Julio Garro, se los quiso sacar, se los quiso fletar. ¿Cómo fue esa situación y cómo viene? Sí, ahí la realidad es que nosotros en el tema del 2013, cuando surge lo de la inundación, nosotros de Bumbatuque, bueno, veníamos laburando ahí en el barrio de Los Hornos, nos metimos con Adrián, que está acá presente, en el Club Estrella del Sur, donde estaba totalmente abandonado, empezamos a laburar sin ponerle chaleco a nadie, sino cómo construimos un espacio común de ayuda y de colaboración, pero que también que tenga una impronta organizativa en el barrio para quedar plasmada y plantada ahí. Así que nada, teníamos talleres, asistimos a todos los barrios linderos, también no solo a Los Hornos, digo, venían hasta El Carmen, de distintos lugares, por el tema de cómo estaba organizado. Y bueno, de ahí más o menos alrededor de 60 pibes organizados dentro del club, armamos lo que era el hormiguero, donde participaban otras organizaciones, y ponerle un nombre común, que sea representativo, pero que no embandere, más allá de cada uno su línea ideológica o pensamiento que tenga. Entonces ahí surge el hormiguero cultural, estuvimos 3 meses, casi 4, hasta que nos vienen a ofrecer desde el municipio un arreglo, por plata, a Adrián y a mí que estamos presentes acá, y al presidente. Nosotros le dijimos que podíamos hacer una asamblea, íbamos a garantizarle la seguridad en ese momento a Bruela, pero que no íbamos a poder cerrar, que nosotros nuestra herramienta no es salvarnos solos, sino que sea colectivamente. Así que, como nosotros no compraron, compró una patota de ahí del barrio y nos sacaron con fierro y con todo a la calle, con qué todos lindo, los pibes, y como siempre. Así que desde ahí hicimos un escenario verde que está ahí en 131 y 68, donde dijimos vamos a hacer el carnaval en la esquina, ese carnaval de luz, de colores, de alegría, todo lo que implica la militancia que llevamos en los barrios. Y bueno, desde ahí surge el hormiguero cultural y esta toma de lugares públicos para bien común, digo, no que sea la plaza linda, sino que tenga un contenido, y ese contenido me parece que es también un poco este ejercicio que viene haciendo los diferentes gobiernos, el anterior y este, en sacarnos los cables que compramos nosotros para poder tener luz, para que poder llevar un sonido, llevarnos los carteles, llevarse los postes, cortamos el pasto nosotros, digo, y bueno. Y bueno, estamos autogestión en autogestión del espacio. Exactamente. Y bueno, estamos en este momento estamos con 2 actas de contravención que no está enmarcada en ninguna ley porque no tiene sustento jurídico, pero que está el cosa de desalojo, que se lo van a llevar. Así que nosotros estamos ahí en asamblea permanente, están todos los compañeros y compañeras del barrio, están las madres y los pibes juntando firma y bueno, y generando un espacio ahí para sostenerlo. Y bueno, nosotros veníamos una propuesta también que el viernes 10 a las 5 de la tarde, la idea es todas las organizaciones que venimos viéndonos en la calle, estuvimos también, como bien contaban, tocando por la expropiación de Lola, que bancamos de Bumbatuque, del espacio del hormiguero, así que nos vamos a juntar ahí a hacer una asamblea general con todas las organizaciones que se quieran juntar para poner en común lo que nos pasa a nosotros y lo que pasa también en otros lados, pero poniendo también en común cómo las organizaciones son solidarias y eso también nos genera una representatividad importante en lo que es la región de la Plata o la Gran La Plata. Así que tienen agenda complicada para esta semana, además que se lanza Marea Verde, bueno, convocan ahí para el viernes a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, 17 horas. ¿En dónde? 131 y 68, donde bien, está el colectivo. Perfecto. Entonces, nos venían a contar también, además, la principal invitación era porque este sábado 11 de noviembre, ahí en Ateneo Popular 39, 115 y 116, van a estar presentando Marea Verde, que lo vamos a tener que resumir cuando lo podamos ver, digamos, a ver qué es Marea Verde. Sí. Porque no sabemos bien qué es lo que van a hacer los chicos. Ahí en la propuesta de que está ahí es que también esto de Marea Verde representa un poco todo este acompañamiento de distintos artistas populares. Va a estar Pablito de Agua Sucia tocando un tema con Bumbatuque. Digo, Bumbatuque va a ser como el colchón y van a haber distintos cantantes, van a estar compañeras de danzas hacen afro, hacen que se va a sumar un yembé también arriba de la batucada. Después el fenómeno román de Carlos Casares, de Cráneo Negro, que hace el tema de Pocho. Y bueno, distintas sorpresas y actividades que venimos practicando y haciendo a lo largo del año, y la idea es presentar eso. Más allá de que sea un espectáculo o algo de eso, también lo que tiene que ver es que muchos conocen el laburo, pero vos vas con un bono contribución de 50 pesos, que es lo que vale la entrada, y te lo compran sin preguntar. Digo, y nosotros nos parece más importante también el compromiso de esa entrada, ir a ver la producción y todo el laburo que hacen los pibes y pibas. Nosotros cuando tenemos pibes de 11, 10 años a 33, 30, lo que sea, no tiene edad, y todos participan por igual, todos son parte de la asamblea. Me parece lo más importante de Marea Verde, viene a ser como esos. Me gusta la idea. ¿Qué ibas a decir? No, yo me quedaba pensando con esto, con la hijaputés esta del municipio, con el tema de la contravención y demás, ¿no es cierto? A nosotros nos pasa que por ahí, como decía Jere, desde un principio de nuestra fundación, desde que nos sacan con fierros, que después te quieren entongar por otro lado, nos tiraron una tonelada de basura impresionante también este año. Y te da mucha bronca, porque realmente estamos metiendo todos los recursos humanos que tenemos para poder sostener ese espacio hoy, porque otra vez el Estado te lo pone en peligro, no cualquier organización delictiva, sino el Estado te lo pone en peligro nuevamente, y no podemos focalizarnos como nos encantaría poder estar haciendo la promoción del evento, laburando, siguiendo trabajando las temáticas que laburamos durante todo el año, porque más allá de la batucada, este espacio también lo que tiene son talleres de expresión artística, desde circo, murga, profesionales, digo, contención concreta con los pibos, un trabajo interdisciplinario con las escuelas, con las familias, y sobre todo esto, ¿no? Es el ataque hacia la sociedad civil del municipio, ¿no es cierto? A los vecinos organizados, porque esto no somos cuatro iluminados que marcamos la agenda de una organización, sino que hay un pueblo atrás que camina todos los días, que se encuentra en la calle, se encuentra en esa esquina desde hace 18 años, y este Estado nuevamente vuelve a meter la patita ahí para... Porque de alguna manera, evidentemente, la cultura popular, que pareciera que no, le hace fuerza al poder. Sí, más vale, obvio. Por eso también es tan necesario organizarnos en asambleas y que haya espacios culturales como para que salgan las cosas y poder disfrutar, digamos, de lo que tenemos en el barrio, de lo que tenemos cerca, y no tener que ir también al centro a buscar, digamos, los lugares de esparcimiento, los lugares donde compartir con la familia, sino que es en el propio barrio donde se puedan desarrollar. Así que está muy buena esta propuesta que tiene acá el Hormiguero Cultural. Los vamos a volver a invitar, entonces, a quienes están escuchando. Aquí está hablando los chicos de Bomba Tuque, que van a presentar Marea Verde este sábado 11 de noviembre a las 8:30 de la noche en Ateneo Popular, en 39, 115, 116, y va a haber invitados. Bueno, Pablo Lima lo conocemos porque él hacía la columna de cumbia de este programa. Joaco Fuqueiro, algo así. Sí, de Shazam. Después va a haber un montón de invitados que van a ir cantando como acompañando, ¿no?, a Bomba Tuque, ¿no? Sí, sería sí, la idea así. Juan un variadito Ortiz, musical. Brenda David Garas, de Se Pudre la Momia, Grupo Danza Afro, DJ Limón. Bueno, muy buena la propuesta que va a haber. Y va a haber para comer, ¿cómo va a ser la cosa? Sí, va a haber para comer. Bueno, y vamos a hacer comida, carne, para también para vegetarianos. Después va a haber bebida. ¿Carne para vegetarianos? Carne para vegetarianos. Va a haber carne, va a haber chorizo a la pomarola, distintas. Ah, pesuti. Y un poco de todo. Entonces, sí, comemos eso y lo quedamos ahí tirados. Después. Sí, va a haber tartas, va a haber un poco de todo. Diversas opciones. Diversas opciones. Y bueno, y también van a estar los compas de Planeta Frito, que desde el primer momento que pusimos el escenario allá en el barrio fueron a bancarnos ahí. Así que también van a estar los chicos de Planeta Frito abriendo un poco ahí el espectáculo. Sí. Teníamos un juego, pero lo vamos a dejar para otro momento. Por ahí, un día que vengan acá con toda la batucada. ¿Cómo no? Lo vamos a hacer. Así que los invitamos a quienes están escuchando. Aquí está el Bomba Tuque, nuevamente lo decimos por Radio Nauta. Este 11 de noviembre a las 8:30 de la noche van a estar presentando Marea Verde ahí en Ateneo Popular. Así que invitados todos, todas. Y bueno, buenísimo que se esté apostando a la cultura, que se esté apostando a la autogestión, porque aquí desde la Olga Vázquez es lo que estamos pretendiendo. Y obviamente estas contraversiones que también nos han sucedido a nosotros, o estas incluso clausuras que hemos sufrido, son totalmente ilegales. Y así que le pedimos a Garro que se saque la gorra y que nos deje esparcirnos tranquilos y crear la cultura que queramos nosotros, ¿no? Así que gracias, chicos, por haberse acercado. Y copiaremos el evento y lo pondremos en nuestra página para que la gente vaya ahí a compartir un poco de esto nuevo que es Marea Verde. Nuevo, pero no tan nuevo. Nuevo, pero no tan nuevo. De una. Che, y no, gracias a ustedes. La verdad es que está bueno apostar a la comunicación popular. Nos parece, nosotros también venimos construyendo eso desde hace varios años. Y está buenísimo. Este es un espacio emblemático para todos los que vivimos en la ciudad también. Así que un gusto estar acá, sí, al aire. Bueno, chicos, les agradecemos mucho su presencia. Vamos a pasar un poco de cumbia de la mano de nuestra operadora y continuamos en Cumbia Masiva por Radio Nauta FM 106.3. La luna te espera, ella quisiera que la saca a bailar. Enciende el fuego que te alumbra y despacito empieza a despertar. Girando, girando hasta desvanecer, lo que somos, lo que fuimos, un nuevo renacer. Dirección naturaleza para volver a creer. ¿Cómo, cómo es eso que tiene y que todos quieren? Es el movimiento. Parece que nada le importa y que solo tiene mucho sentimiento. Danzando, danzando en la costa y se pierde la arena. Viajando, viajando, las penas se van volando y ya no condenan. Es muy fácil dejarse llevar por lo que dice la gente, sin siquiera experimentar con su propio cuerpo. Es muy duro pensar que todo en la vida es ganar o perder, sin siquiera considerar que está fuera de tiempo. Por lo que dice la gente, sin siquiera experimentar con su propio cuerpo. Es muy duro pensar que todo en la vida es ganar o perder, sin siquiera considerar que está fuera de tiempo. Cumbia masiva. La pizza fría después del baile. Valientito para la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Masiva. La cortina está que explota porque nosotros también estamos que explotamos. Siendo las 7:30 de la tarde, tenemos otra vez visitas, no paramos de que nos caigan las visitas, eso nos pone muy contentas. Están con nosotras Dinora y Nadia, que vienen del encuentro, del primer encuentro de mujeres que se hizo en Uruguay. Hola, chicas. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, está con súper bien. Ellas estuvieron en el primer encuentro de mujeres uruguayo, que está inspirado en el encuentro nacional. Aplausos. Les cuento que nuestra operadora está poniendo aplausos de fondo. Que está inspirado en el Encuentro Nacional de Mujeres de la Argentina, que se hace de manera ininterrumpida hace 32 años. Así que celebramos un montón que las uruguayas, que lo único que le faltaba era tener este encuentro para ser geniales y mejores, ya está. Ya lo son unas grosas, tienen todo. Bueno, tendrá sus problemas porque también hacen estos encuentros de mujeres, más vale. Pero qué alegría que se haga también en Uruguay. Nos pone, nos llena el corazón de orgullo y alegría y amor. Hemos traspasado las fronteras, ustedes sobre todo. Así que cuéntenos un poco cómo fue ese encuentro. Sabemos que acá el formato de Argentina son con talleres. Van muchas mujeres. A este último fueron 70.000. ¿Cómo es allá en Uruguay? ¿Cómo se empezó a gestar esa semilla feminista? Sí, ahí justamente lo que decía Belén, las compañeras de allá, las que están organizando, nos contaban un poco que esta idea de hacer el encuentro tuvo que ver con una ida que hicieron ellas a Rosario, al Encuentro Nacional de Rosario del año pasado, y que quedaron ahí muy motivadas y muy alucinadas y fascinadas, bueno. Y nada, que eso inspiró, digamos, las ganas de hacer un encuentro allá. Por lo que este año, digamos, se empezaron a organizar. Las características es que es un espacio autoconvocado de mujeres que bueno, que empezaron a organizarlo y estaban muy contentas porque la verdad que salió re lindo. Tuvieron más o menos 1.800 inscriptas por internet, pero estimaban ellas que habían participado menos gente. ¿Quieren que te acerques menos al micrófono? Gente, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Bien. Sí, más o menos el formato era también, ellas con rondas de talleres por la mañana, por la tarde, que empezaron el sábado y continuaron el domingo. Y los talleres, los temas eran muy parecidos a, bueno, porque ellas un poco eso, lo que estábamos diciendo, se inspiraron acá en el encuentro que se hace acá en Argentina. Y bueno, también con el mismo formato de una circulación libre de la palabra, ¿no? Donde la idea es eso, es un poco poner en debate y compartir experiencias. Y después también otra cosa que tuvieron que estaba muy piola era entre la mañana y la tarde, digamos, los talleres organizaron un montón de talleres artísticos. Había talleres, no sé, de dibujo y de dibujo erótico, de posporno, no sé, de tango, había de todo. Sí. No había momentos sin taller casi. No. Era como en el intermedio, no, había también talleres. Qué bueno. ¿Y cuál fue el vieron que siempre por ahí hay un taller donde hay más cantidad de mujeres? ¿Cuál fue esta vez por ahí en el Uruguay el que, no sé, el que hubo más convocatorias, si es que se sabe? Sí, lo que contaban las compas es que uno de los que más concurridos estuvo, por lo menos el sábado a la tarde, fue el de trabajo sexual y explotación sexual, ahí donde se estuvo discutiendo todo el tema de la trata, digamos, las por ahí, esto, que ellos ya tienen algunas leyes de regulación del trabajo sexual y esa rosca como que también está latente porque, digamos, esa ley favorece al proxeneta y entonces, bueno, yo participé de ese espacio a la mañana del sábado y me habían dicho, me contaron después las compañeras que había participado mucha gente por la tarde. Igual yo no fui a esa ronda a la tarde. Pero me contaban eso. Y después había rondas de todo tipo. Algunas rondas de las que participaron amigas fueron muy conmovedoras. Por ejemplo, las de bienes comunes. las de colonialidad. Y bueno, que tengo amigas que salieron muy contentas y muy emocionadas por todo lo que se... La de colonialismo y etnia, que tenía que ver con las mujeres negras, que por ahí es algún debate muy, muy importante allá. Está bueno. ¿Hubo movilización? ¿También hubo cierre así con una marcha? ¿Cómo estuvo eso? Sí, el domingo. Nosotras igual no llegamos a participar porque nos tuvimos que volver antes, pero sí dicen que fue bastante grande. Bien. Y así. ¿Y las organizaciones feministas uruguayas? Porque nosotras... acostumbrás a ir acá, que ya viene hace tanto tiempo, llegás a una plaza central reventada de carpas, con muchas organizaciones, con mucha información, con mucho panfleto. ¿Cómo estaban ahí esperando a las mujeres, a las lesbianas y las travestis que se iban acercando? ¿Había una plaza principal también? ¿Había...? No tanto. No fue tan visible eso. Creo que las organizaciones que vimos más sindicales o políticas eran de Argentina. Mira. O sea... ahí en de Uruguay no, al menos no estaban visibles, un poco tenían esa línea de mantener esa, digamos, anonimato y juntarnos más como un espacio de mujeres, pero no tan identificadas. No, y tampoco de colectivos de la disidencia. Es algo para mí como desafío que están teniendo ellas también de consolidar el movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Pero no se vio tanto así orgas copando, era como más la movida autoconvocada y se notaba y se sostuvo eso. Justamente cuando se sentaron las chicas que están hablando en este momento sobre el encuentro de mujeres, ¿no? Comentaban que también son trabajadoras de la línea 144. ¡Qué casualidad! Uh-huh. ¡Qué casualidad! Porque justo nos vienen a contar un poco sobre, ya que están, si les parece, el conflicto que están teniendo ahí en sus puestos de trabajo, ¿no? ¿Cómo está eso ahora? Y bueno, estamos se generó en algún momento un espacio de asamblea que lo estuvimos sosteniendo en forma semanal. Porque bueno, estamos en una situación, digamos, el trabajo que hacemos ya de por sí tiene una fuerte carga, es un trabajo súper insalubre y estamos en condiciones muy precarias de contratación. Las chicas, las operadoras que son las que atienden, digamos, el eslabón principal de ese trabajo, están con un contrato como empleadas de comercio, o sea, ni siquiera se reconoce la formación que tienen. Y bueno, se fueron dando distintas luchas. Y ahí vamos, no tenemos un contexto que nos favorezca mucho, recién logramos hace poco, digamos como un producto, como un logro de la lucha, que le aumenten a las compañeras del fin de semana, que estaban cobrando 5.000, 6.000 pesos. Estaban cobrando por abajo del sueldo básico, pero muy por abajo y trabajando todo el fin de semana. Un cuarto casi de sueldo básico. Sí, sí. Y ustedes, hay que aclarar a quienes están escuchando que la línea 144 depende de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, la provincia de Buenos Entonces, Aires. Ellas están dentro de la provincia, bueno, además, ¿no? Ya hoy en día ni se puede pedir ni un contrato ni nada. Son como trabajadoras, como si fuesen terciarizadas, porque es como si fuese un monotributo. Uh-huh. Y no se las reconoce con la profesión que tienen. Y tienen un trabajo también que es insalubre, porque están entendiendo, están en un lugar, en un call center y más. Y además comparten con el edificio con la policía, que por momentos no es tan agradable, por uh-huh. momentos o casi todos los momentos, ¿no? Nunca. Me imagino. Pero bueno, siguen ahí las chicas en la lucha. Hace poco hicieron una movida ahí cerca de Plaza San Martín. Cuando fue la movida por la expropiación de Olga Vázquez, uh-huh. un ratito antes ahí también estuvo Kemei leyendo sus poemas. Así que bueno, ¿tienen alguna convocatoria para eso? ¿Todavía viene...? No, todavía no tenemos ninguna convocatoria. Venimos haciendo así actividades de lucha junto con la Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual, la Secretaría de Derechos Humanos, pero por ahora creo que no tenemos ninguna movida. No, habíamos pensado capaz que para el 25 de noviembre hacer armar algo, pero todavía no está verde. Pero cualquier cosa lo vamos a difundir. Esperemos sus novedades. Muy bueno saber cosas sobre el Encuentro de Mujeres de Uruguay, qué bueno que se han acercado. ¿Quieren contar algo más? ¿Se quedaron con ganas de comentarnos algo? No, que es hermoso Uruguay, que nos encantó Montevideo y que la pasamos re bien y que fueron con amigas, entre con amigas. Nosotras que somos compañeras fuimos 5 de la línea del turno en el que estamos nosotras y otras amigas. Y no, comentarles o saludar a las compas de allá, que la verdad que son unas grosas las uruguayas, tienen toda la onda, nos recibieron re bien, nos alojaron re bien. ¿El alojamiento eran escuelas? No, como acá. No, ya, eran sindicatos. Y nada, estuvo re lindo organizado, re lindo, y nada, darles más fuerzas para que siga creciendo, porque la verdad que es re importante que suceda esto, sí. Que se siga llenando de encuentros de mujeres en todos los países y que podamos seguir discutiendo sobre feminismo como mujeres, ¿no? Sí, y yo lo que pensaba, lo que sentí es algo parecido a los que sentí en los encuentros de acá de Argentina, que es como estar ahí entre mujeres, como la fuerza que te da, o sea, me parece que eso es universal y nos pasó a todas, como es como un espacio alucinante para encontrarnos, para discutir y para ver que podemos hacer todo. Sí, digamos, sí, nosotras solas, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno. Bueno, impresionante. Les agradecemos a las chicas que se han acercado aquí a Radio Nauta. Ahí nos preguntan las productoras dónde se hace el año que viene, pero Dinora tiene un dato bajo el ala. Bajo el ala. Nosotras no estuvimos cuando se decidió, pero sí yo hay una amiga que está viviendo allá hace 3 años y que estuvo organizando, que era militante de acá cercana, Georgina, por ahí alguna la conoce, y nos contaba. ¿Georgina Pesuti? Nah. No. Georgina, que militaba en Berizo. No, claro, Georgie, bueno, una militante compañera que andaba siempre volando. Y Georgie nos dijo que bueno, que seguramente lo hagan en Montevideo, o que la idea era para fortalecerlo, digamos, porque todavía hay que seguir laburando la apropiación, y por ahí es, como Montevideo es la ciudad más grande. Pero la verdad es que no, ese dato nos tiró, pero no sabemos, yo supongo que se habrá definido eso. Claro, lo que ellas contaban un poco es que si bien Uruguay es chiquito, igual les costaba un montón porque saliendo de Montevideo el resto de los departamentos son campo, muy conservadores, y bueno, difundirlo y que las compas puedan venirse, digamos, irse para, en este caso a Montevideo, fue todo un, digamos, un trabajo, no fue tan fácil, pero eso. Bueno, muy bien. Les agradecemos mucho su presencia. Saludamos a las uruguayas que se han mandado tremendo encuentro de mujeres. Y el año que viene no nos podemos perder el encuentro de mujeres de Uruguay. Vamos todas juntas. ¿Qué nos fuimos? Vamos todas juntas. ¿Qué estuvimos haciendo? El cumpleaños de Lore tuvimos. Bueno, pero de última la pasamos allá, como el tuyo que lo hicimos en el viaje de Chaco. Sí. Con un horachicito podrido. Sí, sí. Pero escúchame, tenemos que volver porque si no es como un doble encuentro, mejor. Es verdad. 2 veces por año. Es lo que nos hace falta. Podemos que se haga uno en Chile. Habla, sí, con las compañeras de Chile. Y vamos de gira por toda Latinoamérica. Bien. Ahí en uno de los talleres proponían uno latinoamericano. ¡Vamos! Bien. Perfecto, entonces. O itinerante podría ser. Listo. Acá está la mesa chica del Encuentro Mujeres Latinoamericano de Argentina. Ah, pesado. No, sé de Argentina. Bueno, les agradecemos muchísimo, chicas. Esperemos que la lucha de la 144 también, de la línea telefónica, la 144, salga adelante y podamos tener esos pases a planta, ese trabajo digno, ¿no? Que uno quiere, la verdad. Para tener una, sí, llegar a fin de mes, ¿no? Básicamente. Les agradecemos mucho. Vamos a escuchar un poco de cumbia y este programa continúa, ¿eh? No se vayan. Estamos en Cumbia Masiva por Radio Nauta FM 106.3. De mis notas, en el baile todo se alborota, con mi ritmo alegre y cumbiambero. Si les toco un paseo vallenato, piden un paseo sabanero. Con cariño y amor los complazco, para que queden todos contentos. Peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Que tenemos mucha ganas de robar un banco. Lo nuestro es como es toda una aventura. No le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti. Seguimos en Cumbia Masiva. Esta vez tenemos otra. La consejería se reversiona todo el tiempo. En esta consejería vamos a hablar acerca de lo que estuvo sucediendo durante el fin de semana, que fueron diferentes denuncias públicas, de escraches públicos por parte de diferentes compañeras a militantes de sus propias organizaciones. Sí, en el marco de las elecciones estudiantiles surge una denuncia de una estudiante de trabajo social, militante de Insurrectos, cercana a esa organización, quien denuncia que un compañero de Insurrectos habría querido abusarla. Sí, lo importante también de destacar, más allá que haya sido estos casos los que surgen ahora, hablar de que dentro de las organizaciones sociales esto sucede, más allá que se levante muchas veces la bandera del feminismo, muchas veces las mujeres nos vemos oprimidas, nos vemos violentadas por compañeros de nuestra propia organización, y que al denunciar muchas veces también se nos excusa de querer de ser rupturistas, de romper la organización, y nunca se valida el hecho de la denuncia. A lo que voy es que estas situaciones que suceden no son casos aislados, sino que están que suceden todo el tiempo, ¿no? Sí, y lo que suele pasar mucho dentro de las organizaciones es que los varones violentos están así como vacunados, están como que han generado inmunidad. Con una inmunidad a través de haberse aprendido un versito, haberse aprendido como un discurso que saben manejar peligrosamente bien, porque eso lo hemos visto reiteradas veces de varones que sabemos que son violentos y que manejan a la perfección los razonamientos de la teoría feminista. Entonces es como una buena manera de camuflarse y además de generar más legitimidad desde su posición, que eso es más peligroso, porque siempre hay que pensar que dentro de las organizaciones se genera un submundo, digamos, esto si se lo contás a alguien que no tiene ningún tipo de contacto con alguien de organizaciones políticas, es como que hay que explicarle este submundo en donde esta legitimidad se genera a fuerza de aprenderse estos discursos progres feministas, a la vez que están siendo violentos con sus propias compañeras. Exactamente. Y A ver, también lo que tendemos que destacar, que más allá que se hicieron estas denuncias, es el proceso también y lo que se puede rescatar de estas denuncias, que muchas veces hacer la denuncia pública genera un dolor muy grande para la denunciante, porque se ve expuesta desde muchos frentes, digamos. Una cuando denuncia sabe que se va a enfrentar a los amigos de quien denuncia, a su familia, a la gente, a los prejuicios que construyen sobre las denunciantes. Entonces, un poco para contextualizar la cronología de lo que sucedió particularmente en trabajo social, es una chica que denuncia una situación de acoso. Ella denuncia a la organización donde era el acosador. Ella se le da vuelta la cara, se encubre al acosador, naturalizando estas violencias. Como bueno, todos estamos en un proceso de desconstrucción, estas cosas suceden. Entonces la chica, al no encontrar respuesta, hace una denuncia pública que coincide con el periodo electoral, a lo que primero la agrupación Insurrectos justifica diciendo que esto asume primero sus errores en un comunicado que es realmente desagradable, donde todo el tiempo se nombra al abusador como compañero. Él es Ariel Nuncio Píparo. Se lo sostiene todo el tiempo como un compañero, haciendo como una autocrítica, bueno, igual estamos reflexionando. Luego denuncian como este manoseo del feminismo por parte de las otras organizaciones, que también es real que hay un manoseo del feminismo por las diferentes organizaciones durante la época electoral. Y luego este comunicado, donde realmente era nefasto y no daba una respuesta clara, las propias compañeras de la organización Insurrectos se organizan entre ellas y hacen otras denuncias más y visibilizan diferentes situaciones de violencia que van desde abuso hasta violación a 5 compañeros de su organización, a los que ya les quiero decir su nombre bien completo para que los tengamos bien en la cabeza. Denuncian a Lisandro Bali por violador, a Ariel Nuncio Píparo también violador, se denuncia a Alexis Salerno golpeador, a Adrián Dos Santos Leal por acosador y Mariano Merlo acosador. Este chico Adrián también era militante de la Correpi y se lo expulsó también de la organización. Sí, lo que sucede por ahí, lo que siempre en general sucede en muchos de los ámbitos, además de las organizaciones, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de esto, es que en general muchas veces se saben de estos casos, ¿sí? Como que no es que nos sorprenden que estos tipos hayan hecho este tipo de cuestiones. Se sabían, a veces, en general a veces sabemos que Pirulo tuvo una relación violenta con tal, que violó, que abusó, y muchas veces no se denuncia o no se saca a la luz y se sostiene en esos lugares de esas personas dentro de las organizaciones. Y como bien decía Vic, sucede que también al tener formación feminista es un arma de doble filo para nosotros, porque ellos tienen esa formación, tienen ese poder, saben cómo utilizar las palabras de feminismo para engatusar, para inmunizarse, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas y quedarse todavía en su lugar de poder. Y su lugar de poder, con esa sabiduría y más, se va reforzando, se va realzando y es cada vez más difícil sacar a ese tipo de chabones violentos, violadores, abusadores, acosadores de esos lugares, porque generan también consenso. Además de, o sea, en general con los varones, pero a veces también es muy difícil que lo podamos ver nosotras, ¿no? Entonces por eso está bueno y es totalmente, la verdad lo que hicieron las compañeras de Insurrectos, que hicieron un comunicado aparte donde firmaron cada una de ellas, donde denunciaron nombre y apellido de cada uno de los pibes y ellas pusieron también su nombre y apellido abajo, firmantes, es como... La verdad que cuando lo leíamos decíamos, qué bueno que se puede hacer este tipo de cosas y sacarse ese miedo, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, yo denuncio esto, pero mi organización se cae, o demuestra que mi organización es machista, y no porque tu organización sea machista, vos sos machista, o estás construyendo algo así, ¿no? Pero hay que romperlo. Hay que romperlo porque también la denuncia es un grito de empoderamiento hacia las compañeras, quizás estén en este momento pasando por un momento que es muy doloroso, pero seguramente van a sentirse mucho mejor con el paso del tiempo, cuando se empiezan a sentir un poco más seguras de lo que hicieron, porque estas denuncias vienen con un trabajo de hostigamiento y de generar vulnerabilidad para poder seguir manteniendo el poder de los machirulos dentro de la organización, donde se desarrolla una vulnerabilidad que es muy profunda, sí. Y que es un proceso largo. Entonces, queda para las chicas tomarse el tiempo de empezar a sentirse mejor, de encontrarse, y queda para las demás feministas que la rodeamos abrirle los espacios a los que pertenecemos, escucharlas, acompañarlas, no subestimarlas, y eso, y seguir dándonos apoyo para poder denunciar estas situaciones y saber que entre la disidencia somos las que podemos también romper con estas lógicas de machirulos. Y también nos queda como un desafío grande a todas las compañeras romper con los prejuicios, que los prejuicios siempre son un atentado hacia el feminismo, empezar a escucharnos más, a confiar en la intuición de cuando vemos una compañera que está mal, acercarnos, no enjuiciarla, permitirnos también nosotras abrir nuestra moralidad y por ahí eso, saber que entre las compañeras nos podemos rescatar. Sí, y aprender también esto que pasó, ellas contaban. Es muy emocionante leer este comunicado que sacan porque ahí se ve claramente lo que pasa, digamos, la fuerza colectiva y la fuerza de cuando se juntan todas y logran hablar lo que se estaban callando individualmente y creyendo que eran como casos aislados. Ellas cuentan que les venían diciendo que no los denuncien a los violentos, que no se metan con eso justamente en época electoral, es decir, que se hagan las que no pasó nada, que es lo que, digamos, que pasa todo el tiempo, que nos pasa y que les pasa a todas las mujeres todo el tiempo individualmente, y ellas lograron reunirse, romper ese silencio, empezar a contar, darse cuenta que todas habían pasado por eso y sacar con toda la fuerza del colectiva, digamos, este comunicado que tiene mucha fuerza, justamente porque son muchas y porque pudieron encontrarse y romper ese silencio. Eso es muy poderoso lo que pasó ahí. Sí, quería recomendar dos notas que Kimei nos puso para que leamos para hoy. Una es de Marcha, www.marcha.org.ar, que dice: violencias dentro de las organizaciones, entre paréntesis dos, porque debe darte las dos partes, un rompecabezas cercano. Esta nota está buena porque se pregunta esta nota si es posible construir y sostener organizaciones sociales y políticas sin apartar a los violentos, ¿no? Y la otra es Machismos de Izquierda. ¿Qué es ser un machista de izquierda? ¿Acaso es más solidario este ejemplar de sus pares de derecha? Bueno, está buena. Está buena. Y después hay también un como si fuese un librito muy cortito que se llama Tijeras para Todas, que son textos sobre situaciones de violencia en diferentes organizaciones. Pero bueno, más allá también de que hayan salido estos nombres que los vamos a repetir, que son el de Lisandro Valli, denunciado por violador, y aparte no tienen una causa de violación, tienen aproximadamente, unos tienen 5 o 7, denuncio Ariel Píparo, también por violador, Alexis Salerno, golpeador, Adrián Dos Santos Leal, acosador, y Mariano Merlo, acosador. Estos son los nombres que hoy salen de la agrupación Insurrectos, pero hace poco también salió un comunicado hablando de los violentos del Partido Obrero. También hay partidos violentos en la Fora, que es una organización anarquista. En el Nuevo Más también salió un comunicado. Justo ninguno está exento. La nota. No está ninguno exento. Así que compañeras, compañeres, disidentes, estemos atentas a nuestra intuición, cuidémonos, escuchemos y eliminemos los prejuicios hacia las compañeras que están luchando también como nosotras por un feminismo que nos libere. Quería comentarles, ¿ustedes recuerdan cuando vino la compañera de Valentina, que estuvo acá en la radio con nosotros? No recuerdo el nombre de ella, que trabajaba en el buffet. Vanessa con Insurrectos, que una compañera trans que la despidieron porque ella decían que se robaba y también porque tiene consumo problemático de alcohol, la despidieron del buffet. Sí, el año pasado. Donde trabajaban. En el medio de la carpeta médica. En el medio de la carpeta médica que ella ya había tomado, la despiden. Nosotros, o sea, más allá de esto, yo he dialogado con los chicos de Insurrectos que son los mismos que están denunciados por abuso y por acoso, diciendo que por qué lo habían hecho, y ellos nos respondían que nosotras no lo entendíamos, que había reglas de trabajo y de asamblea que lo habían dicho así, que por eso mismo se despedían a estas personas, ¿no? Y que un varón tenía las mismas dificultades para conseguir trabajo que una mujer traba, sí. Sí. Así que ahí nos tenemos que... Hay cosas que por ahí... las podemos ver, digamos, ¿no? Son cosas, sí, que por ahí son evidentes, sí, muchas veces, o hay prácticas de personas que entendemos que son violentas y que las tenemos que señalar. Por ahí antes y no dejar pasar tantas cosas que a veces por miedo, por vergüenza, para que no te traten de loca o para no ser una exagerada, uno se calla o digamos, o no lo dice. Sí, hay que prestar atención a esos lugares de referencia y de poder que se generan en las organizaciones también, porque esa voz autoritaria que te contestó a vos, que ni siquiera necesitó demasiados argumentos, seguramente esa es la lógica que están manejando, por unos lugares de referencia que se construyeron y que son los mismos lugares de referencia que abusan de ese poder cuando entra una piba nueva a la organización y una noche medio borracho, bueno, no sé, y después la piba obviamente le da vergüenza decir algo porque este pibe que es tan referente y que siempre está hablando y manejando todo, y así se van reproduciendo infinitamente estos lugares de poder. Así que yo celebro muchísimo que los estén rompiendo las pibas desde adentro. Sí, un abrazo grande entonces a las chicas que militaban en Insurrectos, en Marcha Guevarista del pueblo. Les mandamos un abrazo grande. El espacio también está abierto para todas ellas y nada más que decir, me parece. Sí. ¿No es cierto? No hay machirulo más parecido al derecha que al de izquierda. Así es, con esa frase cerramos. Nos volvemos a ver, queda poco de Cumbia Masiva de este año. Vamos a ver si renovamos contrato, a ver si... A ver qué tienen para ofrecer. A ver qué jugadores renovamos. Vamos a despedir. Saludamos a Mariano Félix, que nos está escuchando desde el aire internacional. No sabemos dónde está, pero le pedimos un souvenir. Siempre que nos traen un souvenir. Tenemos grandes invitadas del otro lado, pero una tribunaza tenemos sí, hoy. Tribuna. Hashtag mesaza. Sí. Así que bueno, les saludamos a todos ellos, a todas ellas, a Flavio, a Lucas. La verdad que estuvo bien, Flavio. A Lorena Torno. Estuvo bien. Catayuna. Cataluna, saludamos a Lorena Torno, que fue su cumpleaños, hizo una fiesta tremenda, un casamiento con ella misma, una locura, hubo lunch, hubo de todo, así que... gente manejando aros hula hula en las caderas, nadie había visto eso. Tuvimos mucho tiempo. Impactadas por todo lo que sucedió en el cumpleaños de Lorena Torno, la portera de Olga Vázquez, así que agradecemos a la tribuna que ha venido, muy bien Flavio, Claudio, estuvo perfecto el día de hoy. Así excelente, que... creo que hemos hecho un programa excelente, que somos unas personas sensacionales y que nos merecemos, la verdad, lo mejor en esta vida, ¿no? Bien por nosotras, ya lo bien. Bueno, tema terminado, vamos a escuchar a Azul Carrizo, Cara de Gil, con esto que tiene que ver, ¿no? Con esto que veníamos hablando. Saludamos a las operadoras y productoras misteriosas. Ojalá que salgan del closet en algún momento, chicas. Que salgan. Que salgan, basta. Azul. La forma del acordeón. Recuerdos.